Thank you.

Estamos escuchando Sonar Amps, pieza radial curatoriada y organizada especialmente por Gerardo Figueroa, para la décima versión del Festival de Arte Sonoro, Sonam. Thank you.

en Chile al menos, hablar de arte sonoro todavía suena como una especie de moda sexy a la que todo el mundo se quiere como arrimar, digamos, cuando en realidad es una disciplina muy antigua y tremendamente sinestésica. Entonces, a mí esta situación me ha permitido poder hablar desde la perspectiva sonora de quien hace música, ya que en sus orígenes, al parecer, arte sonoro tiene mucha vinculación con la cosa visual. Johnson Adams. Thank you. fue Sonadamps, pieza radial curatoriada y organizada por Gerardo Figueroa, especialmente para la décima versión del Festival de Arte Sonoro, Sonami. Nos encontramos en una próxima oportunidad, si Dios así lo dispone.